El mariscal Kim Jong-un recibió en fecha reciente el mensaje de felicitación que le dirigiera el presidente de la República de Namibia, Hage Geingob, con motivo del Día de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, 9 de septiembre. El remitente expresa alegría de que siguen existiendo excelentes las relaciones diplomáticas entre los gobiernos y pueblos de dos países, y le desea al mariscal buena salud, éxitos en el trabajo y que guíe a su pueblo hacia la prosperidad constante.